Hola a todos, bienvenidos al Buzón de Radio Japón junto a Esther Molina y Cristian Soto. Hoy les hablaremos de los Family Restaurants, un tipo de restaurantes muy populares en Japón. También leeremos la correspondencia y Vanessa Andreo nos va a comentar algunos datos interesantes de Japón del día de hoy, 9 de octubre. Hola a todos, ¿cómo están? Esta semana volvemos a ofrecerles el buzón en modalidad remota desde nuestras casas. Como ya les hemos contado en varias ocasiones, los japoneses sienten una verdadera pasión por la comida. Y es por eso que aquí en Japón podemos encontrar opciones gastronómicas para todos los gustos. Una de ellas es conocida como Family Restaurant o simplemente Famires. Un tipo de restaurantes de ambiente relajado, especialmente queridos entre los extranjeros, y que, como veremos en el programa de hoy, ofrecen mucho más que simples lugares para comer. Eso es, los family restaurants son lo que se diría tiendas salvadoras. Para empezar, en la mayoría se maneja un rango de precios muy asequible, que va desde unos 4 a unos 7 dólares por un almuerzo completo que incluye sopa y ensalada, además del plato principal, y hasta unos 12 dólares como mucho por una cena no menos completa. En los family restaurants, además, es muy fácil sentirse cómodo, ya que suelen tratarse de lugares espaciosos, limpios y bien iluminados, con un trato muy amigable hacia el cliente y donde puedes tomarte el tiempo que quieras para comer. Sí. Un gran contraste con algunos tipos de restaurantes tradicionales japoneses que tienen un ambiente más sobrio y reservado, que son por lo general más pequeños e íntimos y donde se hace más difícil entrar si no se conocen bien. Esto, por supuesto, garantiza cierta exclusividad, algo de lo que carecen los family restaurant. Por eso hay quienes los consideran lugares demasiado casuales y sin nada que los haga especiales. Ay, es que los japoneses son muy exigentes con todo lo que tiene que ver con la comida. El primer family restaurant de Japón abrió sus puertas en Yokohama en 1969 y el segundo un año más tarde en el barrio de Fuchū, Tokio. Y desde entonces se han extendido por todo el país, llegando a contabilizarse en junio de este año 8.420 tiendas pertenecientes a 16 importantes compañías de famires. En un comienzo se caracterizaban por su variedad en el menú, con opciones de platos occidentales, chinos y japoneses. Y aunque hay cadenas que continúan hasta hoy con esta tradición, con el paso del tiempo y el nacimiento de nuevos competidores, han aparecido otras propuestas que, conservando el mismo formato, se especializan en un solo tipo de comida. Por ejemplo, hay famiresu dedicados a comida italiana, hawaiana, a hamburguesas, otros con una gran oferta de postres, etc. Podemos encontrar famires en ubicaciones muy variadas, tanto en el centro de los barrios como en zonas más alejadas, pero sobre todo alrededor de muchos sitios turísticos donde ofrecen una excelente opción para viajeros y visitantes que, tras largas caminatas, buscan un lugar donde comer y descansar. Sí, y justamente son los viajeros, los turistas y los extranjeros quienes más cariño sentimos por estas tiendas, ya que una de sus características es que cuentan con menús de gran tamaño que muestran fotos de los platos en excelente calidad y en muchos casos también traducidos al inglés. De esta manera es muy fácil conocer los ingredientes que incluye cada preparación y no llevarse sorpresas al pedir por desconocimiento algo que no nos gusta. Una situación que, confieso, me ha pasado más de una vez. Ay, sí, es verdad. Tradicionalmente, los family restaurant también han estado a la vanguardia en la adopción de tecnologías que ayudan a mejorar el servicio. Prácticamente en todos, las mesas cuentan con un timbre electrónico para llamar a un empleado sin tener que levantar la voz. Y desde antes incluso de la pandemia, muchos ya contaban con tabletas electrónicas equipadas en cada mesa desde donde poder hacer el pedido. Últimamente, algunos incluso cuentan con robots que llevan las bandejas con la comida hasta las mesas. Ay, sí, los he visto. Son como unos carritos bandejeros que se mueven de forma automática por el local y tienen una pantallita con forma de cabeza de gato que cuando llega a tu mesa te saluda y te pide que tomes tu bandeja. Resultan muy curiosos de ver. Sí, y como dijimos antes, los famires suelen ser espaciosos y bien iluminados, y eso los convierte en lugares excelentes para llevar a cabo reuniones sociales. Eso es como juntarse a celebrar con amigos y familiares, realizar reuniones de negocios y algo que a mí particularmente me llama la atención, gente que se reúne en ellos con los representantes de empresas de servicios, por ejemplo, de seguros de vida, para discutir los detalles de un producto o un contrato con un cafecito de por medio. Sí, y también es muy común ver en ellos a personas estudiando, solas y en grupo, y a trabajadores que montan allí unas verdaderas oficinas temporales, porque traen documentos, incluso aparatos electrónicos. Y durante la pandemia, incluso llegué a ver en estos restaurantes a mucha gente teletrabajando y manteniendo reuniones a distancia. ¿Y cómo hacían con el ruido que hay en esos lugares? Sí. Pero sí, y es que estos mismos restaurantes incentivan a la gente a quedarse allí por horas y usarlos cómodamente, gracias a su popular sistema de consumo de bebidas conocido como Drink Bar. Eso es. El drink bar es lo que en nuestros países se conoce como barra libre y es el sello característico de los family restaurant. Pagando un monto fijo que va más o menos entre $1,50 y $3, podemos beber sin límite todo lo que queramos dentro de una gran variedad de bebidas sin alcohol durante el tiempo que estemos en el restaurante. Por ejemplo, sodas, gaseosas, jugos de fruta, sopas, distintos tipos de té y en algunos hasta unas cuantas opciones de cafés de distintas procedencias que van variando según la temporada. Ay, me encanta. Muchos de estos restaurantes también ofrecen desayunos y yo que soy un loco del café de la mañana, suelo visitarlos bien temprano. Los desayunos que se ofrecen son de dos tipos. El occidental, que más bien sería un desayuno americano porque trae una tostada para untar con mantequilla o mermelada, huevos revueltos, ensalada, panceta, salchichas y acceso a todo lo que quieras tomar del drink bar. Y el desayuno tradicional japonés que trae arroz blanco, sopa de miso, pescado asado, algunos vegetales encurtidos y hervidos y un huevito crudo para comer con el arroz o en su lugar el famoso natto que se prepara con frijoles de soja fermentados. Tiene un olor, vamos a decir, complicado, pero en su favor está considerado un superalimento, es extremadamente nutritivo y es muy consumido aquí en Japón. Ah, yo sin duda prefiero el desayuno japonés, con natto y todo. Ah, ya me parecía. Otra característica importante de estos restaurantes es su largo horario de trabajo. Hasta antes de la crisis generada por el coronavirus, muchos estaban abiertos las 24 horas del día, por lo que ofrecían un lugar para comer a todos esos trabajadores nocturnos que vuelven a sus hogares con los primeros rayos del alba, y también a los que gustan de comer algo cuando regresan tarde a sus casas después de irse de parranda con los amigos. Pero todo eso cambió con la pandemia. Sí, como todos saben, en todo el mundo la pandemia de coronavirus golpeó especialmente fuerte a la industria gastronómica y Japón no fue la excepción. Entre diciembre del 2019 y junio del 2022, según Teikoku Data Bank, se reportó el cierre de 810 locales pertenecientes a distintas cadenas de family restaurant a lo largo de todo Japón. Sí, la crisis en el sector comenzó con la prohibición de servir bebidas alcohólicas en bares y restaurantes. Y es que al contrario de las cantinas, que abren solamente de noche, en los famires se ofrecían bebidas alcohólicas durante todo el día. A esto hay que agregar otra medida adoptada por el gobierno para frenar la propagación del virus, que fue la de acortar las horas de trabajo de los establecimientos gastronómicos hasta las 9 de la noche. Un duro recorte para todas las tiendas que acostumbraban a recibir clientes hasta altas horas de la noche. Sí, y todo esto sumado a los altos precios de alquiler que se manejan en ciudades como Tokio, hizo que muchas cadenas optaran por cerrar un gran número de locales. En la actualidad, el rubro gastronómico japonés se está recuperando lentamente, y aunque el gobierno ya no impone ninguna restricción relacionada con el horario de cierre de los restaurantes, Muchos families han decidido mantener un horario más reducido y no volver a abrir 24 horas al día. Sí, esperemos que la situación vaya mejorando de a poco. Antes de despedirnos, vamos a contarles por qué este tipo de restaurantes se llaman family restaurants. Y es que, además de todo lo que les hemos contado, tienen un fuerte enfoque familiar, ya que cuentan con menús especiales para los niños, los cuales incluyen juguetes de regalo que los pequeños pueden elegir. Así que se imaginarán que los niños adoran ir a esta clase de tiendas. Eso es. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias por tu reportaje y queridos amigos, no olviden pasarse por algún Famires cuando vengan de visita a Japón. Y ahora vamos a escuchar un poco de música. Hoy les hemos preparado la canción titulada Famires, interpretada por Makihara Noriyuki. ¡Que la disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Nelsie Remedy Vidart desde Santana do Livramento, Brasil. Nelsie nos cuenta que estuvo escuchando el programa sobre Satsumaimo, los camotes japoneses, camotes, batatas, boniatos. Parece ser que en Brasil se le llama batata doji, algo así, no sé decirlo bien. Pero dice que es también muy consumida, asada y cocida. Y le sorprendió que en Japón hayan 60 variedades, ¿no? Dice que es maravilloso. Muchas gracias, Nelsie. Sí, Nelsie también nos cuenta que está muy triste por no tener las transmisiones en onda corta. Y sí, es así. Ya no ofrecemos el servicio en español por onda corta, pero sí que nos puede escuchar ella y todo el mundo desde cualquier lugar del planeta Tierra a través de internet. Finaliza su correo diciendo, seguimos adelante, abrazos. Muchos abrazos también para ti, Nelsie. Sí, muchas gracias. Seguimos con otro correo que nos envía José Miguel Ramos Robles desde San Cugat del Vallès, España. Nos pregunta que qué tal estamos y que si estamos aprendiendo suficiente japonés. ¡Qué pregunta! Sí, José Miguel, él también estudia, ¿no? Japonés. Sí. Y nos hace una pregunta, Cristian. Dice, ¿ustedes saben leer un libro escrito en japonés? ¡Qué pregunta! Yo debo confesar que hace un par de añitos empecé a leer un libro que me gusta mucho, una autora japonesa que me encanta y nunca lo terminé. Pasa que los kanji son un quebradero de cabeza para mí, tendría que estudiarlos mejor. Pero Sí, sí que puedo leer artículos, noticias cortas, pero no mucho más. es difícil, ¿no? Por la dificultad de los kanji, más que por la dificultad de las palabras, ¿no? Sí, Yo en mi manga caso, sí. sí, manga no hay ningún problema, ¿no? Porque las frases son cortitas y es Sí. fácil buscar el kanji, ¿no? Pero en mi caso yo leo mucho libros para niños. Ah. Libros para niños no tengo problema porque el nivel de kanji que se maneja son poquitos, ¿no? Claro. Son para los niños de la escuela elementaria hasta el tercer grado o algo así. Eso lo puedo leer, ¿no? Así que bueno, aquí seguimos estudiando. Así que José Eso. Miguel, ánimo a ti también para seguir con el estudio. Eso es. Alguien que nos escribe y nos hace una consulta también relacionada con el estudio del japonés es José Luis Sánchez Sáez, desde Sevilla, España. Él quiere saber cómo obtener el libro para estudiar japonés con nuestro curso de japonés, que ya aprovecho de comentarle a todo el mundo que se trata de Hablemos en Japonés, un curso completamente gratuito que consta de 48 lecciones, que se puede hacer en línea y que no se necesita ningún tipo de conocimiento previo para poder realizarlo. Bueno, José Luis nos pregunta cómo obtener el libro para realizar ese curso y bueno, se puede descargar de la misma página web. Tanto el libro de texto como todos los materiales adicionales están todos ahí a disposición de los estudiantes para que los descarguen. Muy bien, antes de terminar con el programa de hoy, vamos a recordar la pregunta del mes, Esther. ¿Cómo se llama en Japón el arroz recién cosechado? Van a encontrar la respuesta en el blog, en nuestra última edición de nuestra serie Mi Tokio. Es muy fácil, anímense a responder. Y ahora damos paso a Vanessa Andreu con su comentario. Vanessa, adelante. Hoy, 9 de octubre, se celebra el Día Mundial del Correo, establecido en 1969 por la Unión Postal Universal, una entidad cuyo objetivo es que el mundo sea una sola área postal, además de ofrecer un buen servicio. La Unión se creó en 1874, aunque Japón se unió 3 años más tarde, en 1877. Aunque parezca que las tecnologías están sustituyendo los mensajes escritos, lo cierto es que el correo postal no da muestras de que vaya a desaparecer. Es más, sigue siendo necesario y no solo por los envíos de paquetes. Probablemente ya no escriban tantas cartas y postales como antes, pero seguro que no han dejado de hacerlo del todo, como en fechas señaladas. Cada año, sin falta, escribo tarjetas para felicitar las Navidades y el Año Nuevo a familiares y amigos, ya que estando lejos hace mucha ilusión recibirlas, tanto a ellos como a mí. Lo que echo en falta en Japón es la relación con los carteros. En nuestros países forman parte de la gente del barrio, hablamos con ellos y si estamos esperando algo, les preguntamos. Aquí, como van en moto, es más difícil entablar conversación o incluso saludarles cuando te los cruzas por la calle. La parte buena es que, al menos en mi barrio, las motos son eléctricas y su peculiar sonido, como un zumbido, me avisa de que posiblemente tenga algo en el buzón. Celebren lo que celebren, disfruten del día y gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.